necesito aquí? ¿Y cómo aceptar que ayer te perdí? ¿Cómo poder besarte y amarte, mi amor? Si tú nunca me buscas. Hoy nuevamente la mañana se viste de gris. Tus bellos recuerdos hoy me hacen sufrir. El tiempo ha pasado y una huella has dejado en mí, lavada en mi mente y en mi corazón. Te amo, te extraño, te lloro, mi vida. Te llevo perdida en mi pecho porque ya no estás aquí. Te extraño, te amo, mi amor, me haces daño. Un hueco has dejado en mi vida, no encuentro salida, no quiero sufrir. Recuerdos hoy me hacen sufrir. El tiempo ha pasado y una huella has dejado en mí, grabada en mi mente y en mi corazón. Te amo, te